Su noticiero 37 grados 50 con el alcalde de Dolores Tolima, el doctor Germán Betancourt. Doctor, ¿cómo han sido sus primeros 100 días de gobierno? ¿Qué nos puede contar en esta gestión que ha sido dura? Porque usted ha recibido las alcaldías más difíciles del último tiempo. Sí, muy buenas tardes para todos los seguidores de este importante medio. Bueno, los 100 primeros días son para planificar, para organizar la casa. Lo que pasa es que a veces usted encuentra una casa un poco desordenada y tiene que organizarla sin dinero, que es lo más difícil. Los primeros 100 días nos ha tocado buscar documentación, no teníamos proyectos en la mínima expresión. Y usted sabe que todos los recursos se consiguen a través de proyectos. Nos hemos dedicado a armar un equipo de trabajo para elaborar proyectos. Hemos visitado todos los ministerios, todas las entidades. Hemos hecho una evaluación de toda la oferta institucional que tiene el gobierno para apuntarnos después de estos 100 días. Y lo otro es que encontramos un municipio pues con una carretera en muy malas condiciones, que es para Dolores la vía principal de nuestro municipio para poder sacar sus productos. Entonces esa situación hace complejo. Otro tema crítico ha sido lo del fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño nos pegó muy duro. Nuestra cosecha del café, su mayoría se perdió, los campesinos con sus créditos pidiendo clamor que se los posterguen, el ganado también en nuestra otra segunda fuente y en las mismas condiciones. Entonces no ha sido fácil. Unas deudas que recibimos de una demanda de 280 millones de entrada para cumplir. El hospital también en estos 100 días acabamos de recibir también con unas demandas por situaciones que pasaron en ese periodo anterior de 400 millones. En conclusión, la tarea ha sido muy difícil. El gobierno recorta recursos día tras día y manda más obligaciones. Pero esa es la tarea. La tarea es sacar esto adelante, y entre más duro, más esfuerzo nos toca hacer. Hablemos de proyectos que se avecinan, lo que ustedes han proyectado para este nuevo año, de obras que, así sean pequeñas, se hayan realizado en el municipio durante esta administración, los primeros 100 días. Proyección, arreglar la entrada a nuestro municipio, porque todo entra por los ojos. Nuestra entrada al municipio, en el casco urbano, está en muy malas condiciones. La vamos a arreglar, la vamos a embellecer. Vamos a arreglar la plaza de mercado también, porque es un punto importante de concentración. Vamos a hacer algunos tramos de placahuellas. Vamos a por gestión ante la unidad de víctimas, dos aulas inteligentes para dos instituciones educativas. Vamos, si Dios lo permite, eso, fuimos los únicos en el Tolima que presentamos un proyecto para víctimas por 2.000 millones de pesos. Creo que es un esfuerzo grande y que es de admirar en nuestro equipo de trabajo. Entonces esos temas son muy importantes. Vamos a apostarle a un tema de vivienda rural que ya viene en camino, y proyectos agrícolas productivos. Entonces yo creo que, aunque es duro, pero el balance va a ser muy positivo este año, si Dios lo permite. Las lluvias que tenemos recientemente afectan las vías terciarias de los municipios. ¿Cómo está Dolores respecto a maquinaria, en cuanto a dotación de herramientas para poder mitigar estos riesgos? De verdad que muy mal. Contamos una sola volqueta y una retroexcavadora que estamos sacando del taller. No tenemos maquinaria para atender estas situaciones, pero nos toca unirnos con la comunidad y algo haremos para poder sacar esas vías terciarias adelante. Hemos pedido ayuda al gobierno departamental para que nos ayude con la vía Prada Dolores, que es secundaria, que es de competencia del departamento, porque hay unos sitios críticos que quedaron, nos intentaron dejarnos aislados por las lluvias, pero afortunadamente estos días logramos hacer, como llaman popularmente los indios, minga, y subsanamos de manera temporal esos sitios críticos. Entonces, trabajar con lo que tenemos. Alcalde, al inicio del año, un tema que todo el mundo lo vive es el transporte escolar. ¿Cómo usted sobrellevó este tema tan delicado? El transporte escolar es la papa caliente, es el coco para todos los alcaldes. Es una situación que el gobierno nacional nos votó una obligación ahí y no nos manda los recursos. Nos toca coger lo poco que tenemos para educación e invertírselo en transporte escolar, que es algo que me parece triste, porque no podemos arreglar un baño, una aula, porque la plata la metemos a transporte escolar. ¿Qué pasa? Nos obligan a transportar con una normatividad que es nacional, lógico, pero no es lo mismo transportar estudiantes en el casco urbano o en la capital que en la cordillera. Entonces, ¿eso qué hace? Que se complique más, que trabajemos con muchas limitantes y con muchos problemas, Dios no lo quiera, corriendo líos jurídicos por una presión del gobierno nacional. Bueno, alcalde, para finalizar, la invitación a todos los doloreños para que apoyen su gobierno y colaboren con la integración para que su municipio salga adelante. Sí, pues una invitación especial para todos los doloreños que se encuentran en las distintas partes del departamento, de la nación y, por qué no, del mundo, y a todos los colombianos, que nuestro municipio de Dolores Tolima cuenta con uno de los mejores climas del país, que afortunadamente ya contamos con tranquilidad, con gente amable, pacífica, trabajadora, luchadora, y que en el gobierno nuestro le hemos vendido una imagen diferente. Estamos promoviendo el turismo religioso, el turismo ecológico, el agroturismo, y créanme que eso nos está dando muy buen resultado, y eso es lo que vamos a vender, una mejor imagen para nuestro municipio. Alcalde, ¿la feria de fiestas se viene pronto? Sí, la invitación para todos, para el San Pedro. Vamos a contar con importantes grupos musicales de trayectoria nacional, de música popular y música bailable. Van a ser unas fiestas importantísimas, de gran renombre a nivel nacional. Alcalde, muchas gracias.